Baby, ya son las 12, tengo que dormir. Y al otro día seguir puesto pa' sobrevivir. Que tú no entiendes lo que quiero que veas de mí. Que tú no aprendes que lo fácil se va sin despedir. Pero tú sigue aquí, a ver si te hago feliz. Yo estoy triste como tú, solo que aprendí a vivir. A mí no me prometas nada, nada más. Si me das la espalda cuando te veo pasar. Dime, mami, ¿qué pasó con los dos? Dijiste que era pa' mí, pero no. Solo vivo pa' cantar y hacerte el amor. Solo vivo pa' escribirte una canción. Dime, mami, ¿qué pasó con los dos? Dijiste que era pa' mí, pero no. Solo vivo pa' cantar y hacerte el amor. Solo vivo pa' escribirte una canción. Es que tú y yo somos difícil de entender. Ya no sé qué hacer. Vivo decepcionado esperándote. Yo estoy caído como Lucifer. No puedo verte sola y menos con él. No sé por qué estoy confundido. Siempre metido en lío. Mientras más me hiere, más confío. Me da calor si siento frío. Si me miras te sonrío. Aunque tú no quieras estar al lado mío. Dime, mami, ¿qué pasó con los dos? Dijiste que era pa' mí, pero no. Solo vivo pa' cantar y hacerte el amor. Solo vivo pa' escribirte una canción.